casa de Cristo tiene adornos de oro y plata. La casa de Carlos tiene la nada para adornar. La casa de Cristo tiene madera de primera. La casa de Pepe tiene agujeros que tapar. En casa de Cristo siempre hay buenas intenciones, y cuando se van de ella, lo bueno ya no está. En casa de Cristo sobra la paz y la justicia, en casa de Antonella, violencia familiar. La mesa de Cristo es de mármol suizo franco, la mesa de Fito se usa de cama y de sofá. Si llueve, si nieva o truena, el templo está seguro. Si llueve lo de Francisco, se queda sin hogar. ¡Ay de mí! ¿Qué haré si mi Dios es burgués? ¡Ay de mí! ¿Qué haré si mi Dios duerme bien, duerme bien? En casa de Cristo hay habitantes perfectos que sentados a su living prometen ayudar. Golpean su pecho a veces, se les cae una lágrima. Piensan que esos 5 pesos los puede inmunizar. La casa de Cristo tiene lo que a muchos le falta, y si algo les hace falta, no tarda en llegar. No es un canto de protesta ni nada parecido, mejor comida y libros que cobrar por cazar, que cobrar por cazar. ¡Ay de mí! ¿Qué haré si mi Dios es burgués? ¡Ay de mí! ¿Qué haré si mi Dios duerme bien, duerme bien, duerme bien? La casa de Cristo tiene, tiene de